Carlos, a ver, varias cosas. Está la expectativa por los anuncios del presidente, ahora voy a ir a eso, pero háblame un poquito del tema deuda. ¿Se resolvió ya que se extienden los plazos? Hasta donde yo sé, todavía no hay una definición oficial, pero está toda la intención de que no sea hoy el límite para aceptar la propuesta, para que los bonistas acepten la propuesta del gobierno, que eso se estira hasta el 22. ¿Qué sabés y qué olfateás? ¿Qué andas mirando? ¿Dónde pones la mirada en la negociación de la deuda? Bueno, saber no sé nada. Soy como Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. O sea, información no tengo, pero ninguna. Pero creo que, en fin, era esperable, hubiera sido muy, muy, muy difícil si hubiera una solución. En este momento, en ninguna de las dos partes están en una fase donde todavía no hay concesiones de ninguna especie, de ninguno de los dos negociadores. También era de esperar que sea una negociación dura. Nadie podía pensar que estos bonistas, que como yo digo, que tienen el corazón de piedra, iban a compadecerte. Lo que tiene el gobierno argentino es una situación que yo creo que no tuvo en otras oportunidades, iba a decir no tuvo nunca, que es un apoyo internacional notable, esto de las 130 personalidades que apoyan, entre los cuales la gran mayoría forma parte, yo diría, del sistema económico mundial. No son economistas críticos que plantean la ruptura con el sistema capitalista y la creación de un nuevo sistema económico y político. Esto de algún modo creo que demuestra que el caso argentino es un caso líder, ¿no? Y que hay una inclinación en una gran parte de la intelectualidad económica en que la se tiene que se tienen lo digo en plural, encauzar las deudas de un modo parecido al que plantea la Argentina y no como quieren los prestamistas de este tipo, ¿no? Así que creo que ese es un dato importante. Pero bueno, vamos a tener que seguir en una fuerte tensión de aquí al día de que es el día donde sí, efectivamente, entraríamos en default si no se arregla, ¿no? Juan Carlos, ahora volvemos al presente, pero cuando vos ves ese acompañamiento que hoy tiene la posición de Argentina en esta intelectualidad global, por decirlo de alguna manera, ¿sabes qué pienso en qué bárbaro, qué meritorio lo que se hizo en la negociación anterior, ¿no? En la negociación a partir del 2005, creo que fue 2000, 2007, 2005, 2007, y después hubo 2013, creo que fue la ruta de la Sí, reapertura, vos 2010, sabrás. sí, la segunda 2010, sí. 2010, 2010. ¿Qué trabajo se hizo para construir ese consenso? Nosotros llegamos a marcar la agenda a Naciones Unidas, más allá de que no es vinculante lo que dice Naciones Unidas, pero en una asamblea, a partir del caso argentino, se llamó a la reflexión respecto de los fondos buitre, de lo que significaba en términos de pauperización de las condiciones de vida para los países donde la negociación de la deuda era muy fuerte por parte de los acreedores. ¿Qué laburo que se hizo en aquel momento? ¿Te acordás, no? Eso fue el gobierno de Cristina. Lo que vos planteás en las Naciones Unidas fue el gobierno de Cristina que tenía la determinación de enfrentarse a los fondos buitres y efectivamente lo hizo, se sostuvo y no concedió, nunca le pagó. Y entre paréntesis, no se vino el mundo abajo porque ningún argentino ni argentina durante el periodo que no se le pagó a los fondos buitres, dejó de cobrar su jubilación, su sueldo, la economía siguió funcionando, etcétera, etcétera. Y se logró ese triunfo internacional que puso en cuestión justamente a los fondos buitres y le dio consenso yo diría, a los estados nacionales de defender su soberanía en materia de deuda. Claro. Veníamos de una gran firmeza en la negociación que había hecho Néstor, de que, bueno, hizo una punción del 67%, 78%, algunos redondean en el 70%, lo que se demuestra que la postura firme actual del gobierno argentino, que no tiene aquel grado de radicalidad, inclusive, ¿no es cierto?, porque actualmente se hace una punción no tanto por la quita que chica, sino por la quita que se le haría a los intereses, y bueno, además del plazo, ¿cierto? O sea que existe una posibilidad cierta de sostenerse de sostenerse con firmeza. No puedo dejar de decir que hay una salvedad. En aquel entonces, Néstor, el país estaba en default, formal, legal, y no es la misma situación ahora, que hay un default virtual, que ya lo hizo Mauricio Macri, pero no las mismas características que el default de aquel entonces, sí, que lo había consagrado. Lo entiendo, pero ¿sabes a qué iba Juan Carlos? A cómo se construyó política, se marcó una línea determinada. Después nos pasó lo que nos pasó. Hay otra pregunta interesante. ¿Cómo puede ser que si todo eso se logró, después volvimos a caer en un endeudamiento de 1.000 millones de dólares con un gobierno neoliberal? Esa es otra pregunta, da para otra charla. Pero qué importante había sido marcar esa línea política en su momento, digamos, ¿no? Son cosas que no sé si se valoraron tanto y no sé si están muy narradas en lo que se ha escrito de los últimos años. Y te traigo para el presente. Yo lo escucho al gobierno y sobre todo lo escucho al ministro de Economía. La definición que tiene de los por qué no se puede negociar de otra manera la deuda, si no es con una quita tan importante que le dé gracia, que le dé sustentabilidad o sostenibilidad. Y digo, Juan Carlos, si el gobierno no llega a negociar, o sea, si el gobierno hace un mal acuerdo, políticamente debería ser un impacto fuerte. No me imagino que con todo lo que ha dicho y con todo lo que sentenció se vaya a un mal acuerdo. Más bien pienso, o un buen acuerdo o un no acuerdo, ¿no? Sí, coincido plenamente con esto último. Porque viene de sus raíces en los inicios de la campaña electoral de Alberto Fernández. Si uno repasa todos los dichos en este tema de Alberto, siempre planteó que no va a ceder ante el Fondo Monetario Internacional en contra del pueblo. Lo dijo de mil maneras y se lo dijo al propio Fondo Monetario Internacional cuando vinieron. Y creo que el ministro de Economía es tributario de esa misma idea, de esa misma posición. Eso no quiere decir que todavía pueda haber algún mecanismo, yo diría, de negociación sobre el planteo argentino. Pero también comparto, estoy convencido que en lo esencial, lo que le llaman la sostenibilidad de nuestra deuda, no se va a alterar la posición argentina. Por lo tanto, o en general, los bonistas se allanan o tendremos default. Bien, bien. Bueno, Juan Carlos, lo último sobre esto. Lo que pasa es que me da la sensación que el tema es determinante para el futuro próximo de la Argentina y que, sin embargo, todavía el tema deuda queda como para especialistas. No veo en los canales de noticias, en los diarios, que esto se esté hablando como para que toda la sociedad se involucre, o si es al revés, si es reflejo de lo que la sociedad habla y eso marca las agendas, no me parece que esté entre las grandes preocupaciones. Y vas a coincidir conmigo, seguramente, yo lo aprendí de vos, de tanta charla, que es absolutamente determinante esta cuestión, ¿no? Para la vida cotidiana de argentinos y argentinas. Sí, es determinante, y la verdad que no puedo más que coincidir. No es en este momento una cuestión que esté masificada. Quizá esté muy ligada al tema de la pandemia, que subordina todas las cosas, todas, absolutamente todas, a ese tema. De cualquier manera, en la opinión pública, volviendo a la campaña electoral y a los momentos, a la asunción del presidente Fernández, al discurso inaugural, durante todo ese periodo, yo diría de 6 meses, había un fuerte consenso acerca de que de la postura que planteaba que planteaban los Fernández sobre el tema de la deuda. Tenía un gran consenso, ¿no es cierto? Yo supongo que se sostiene ese consenso, pero admito que lo de la pandemia lo tiene entre especialistas, y quizás también los medios de comunicación hacen lo suyo para relativizar la posición del gobierno argentino. Bien, Juan Carlos, lo último. Se vienen anuncios, ya sabes, a las 8 de la noche, se espera que el presidente hable. Desde lo personal, pero con todo lo que tenés puesto, por eso me parece que es relevante. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Con qué sensación te gustaría quedarte después de la palabra del presidente hoy? Yo, con toda franqueza, creo que es imprescindible después de estos 50 días recorridos, que toda la sociedad argentina siga acompañando la posición del gobierno argentino, que es la más humanitaria y la de mayor defensa de nuestra sociedad, que es sostenerse en lo sustancial en el aislamiento para defender la salud, porque si no sería riesgoso. Y en todo caso confío en que las cosas que se vayan abriendo, el gobierno lo va a ir haciendo con los cuidados que merece esta situación, en la misma línea de defender a la sociedad. Y bueno, estamos pagando un costo económico, pero bueno, lo estamos ganando en vidas. Así que mi expectativa es que se va a seguir sosteniendo el presidente en la misma línea que viene hasta ahora, y reitero, abriendo la mano, pero con un gran cuidado. Juan Carlos, gracias. Se portó bien el perro hoy, ¿eh? Si, sí, hoy estuvo, sí. Está en la terraza. Ah, está disfrutando, muy bien. Bueno, Juan Carlos, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. No, al contrario.